con motivo del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, el Partido por la Paz y la Unidad de Rusia y la editorial Songati en la ciudad Dhaka de Bangladesh publicaron hace poco en folleto respectivamente las obras maestras del estimado mariscal Kim Jong-un. Luchemos enérgicamente para la victoria final enarbolando la bandera de Sun Gun y servirles a las masas populares con total entrega es el modo de la existencia del Partido del Trabajo de Corea y la fuente de su poderío indestructible. También la Asociación Austriaca por el Fomento de las Relaciones con la República Popular Democrática de Corea publicó online su otra obra. Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il.